condicional, no es parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Feldmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles, Franco ha muerto. Hola, buenas. Bienvenidos a Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, hoy tenemos un séptimo programa. Séptimo programa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Sol. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Buenas tardes, Cacho. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estamos? Hoy tenemos invitada especial. Así es. Así que estamos encantados de que estés en nuestra mesa de grabación. Hoy, por tercera vez, en la Casa Vieja. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa calentito, ¿verdad? Tenemos un programa que hoy vamos a intentar tratar el tema de la inclusión social y derechos humanos. Bueno, a través de una introducción y bueno, todo lo que eso abarca, ¿verdad? O sea, dentro de lo que es inclusión social, tanto lo que son discapacidades, pobreza, exclusión. Claro. Exclusión social. Sería exclusión o inclusión, o sea, depende si los excluyen o los incluyen, ¿no? Como en el medio. Ya, pero si somos seres sociales, por lógica deberíamos incluirlos. Entonces, el problema está en la exclusión. Y en la sociedad. Ah, bueno, sí, también. Principalmente. ¿Cómo nos pueden contactar, Alex? Bueno, pues nada, nuestro programa se puede visitar a través de la página web. Aún seguimos sin FM, pero bueno, ya llegará algún día. Estamos más cerquita. Cada vez más cerca. Se aceptan donaciones en la página web ondanoina.elpincho.net. Así es. Si no, nos pueden escribir. También nos pueden escribir al correo ondanoina@elpincho.net. Así es. Y tenemos GNU Social, donde podemos pues compartir. Es una red social libre, tipo así más famosa o similar, sería parecido a Twitter, donde podemos hacer mensajitos cortos y tener conversaciones. La verdad, ahí ponemos toda la parrilla y hay movimiento bastante interesante, porque ya desde otras partes del globo, pues en Latinoamérica y tal, pues nos pueden escuchar gracias a esta red social. GNU Social. Así es, y todos los programas anteriores también. Pues nada, vamos a empezar un poquito con el tema de hoy. No sé si tenemos preparada la presentación, un poquito la definición. Así para es. Que podamos ir entrando en harina. Quería comentar un poco acerca del significado de lo que es exclusión social, que es el proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena de la sociedad en la que viven. Tal proceso, opuesto al de integración social, da lugar a una población múltiple que se manifiesta en los planos económico, social y político. Se ven que hay, bueno, lo común a todos los enfoques es que la exclusión social se entiende como un concepto multidimensional que afecta negativamente a los diferentes aspectos del desarrollo humano, y no solo a los materiales, ¿no? Se podrían desglosar en lo que es la privación económica, por ejemplo, ingresos insuficientes en relación con el contexto, empleo inseguro, falta de titularidades o de acceso a recursos. Después, lo que es la privación social, que es la ruptura de los lazos sociales o familiares, que son fuentes de capital social y de mecanismos de solidaridad comunitaria, marginación de la comunidad, alteración de los comportamientos sociales e incapacidad de participar en las actividades sociales. También esto lo lleva a lo que es un deterioro de la salud. Y por último, lo que es la privación política, que es una carencia de poder, incapacidad de participación en las decisiones que afectan a sus vidas o participación política. Estas tres formas de privación se refieren a tres áreas principales de incidencia, que son los recursos, las relaciones sociales y bueno, son los derechos legales. Y puede plasmarse en diferentes elementos, como por ejemplo lo que son los recursos, bueno, las relaciones y los derechos. Bueno, ahí tenemos ya la definición. No sé si quieres, ponemos un temita y empezamos a desarrollarlo un poquito. Así es, podemos seguir desarrollando en los próximos. Pues bloques. Vamos con Accidente, que es un grupo de aquí de España, de Madrid, y con el título de canción Yo misma. Seguimos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, voy a leer una cita de Galeano, que hace tiempo que no se pasa por aquí. Bueno, a ver. Nunca el mundo ha sido tan desigual en oportunidades que brinda, pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y las costumbres que impone. En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como único mundo posible, no hay pueblos, sino mercados. Gracias, Eduardo. Así es. Yo voy a leer uno de Martín Niemöller, que dice: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Y cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Así es como todos nos apartamos, nos individualizamos. Sí, yo creo que bueno, el tema de hoy, al final la exclusión viene toda siempre por una razón, ¿no? Nos identificamos, nos tagueamos, nos marcamos unas etiquetas y esas etiquetas al final realmente nos excluyen. O sea, no sé si es que nosotros mismos queremos excluirnos de partes, decir, no, aquello no me gusta, por lo tanto soy lo otro. Y lo que significa, lo que acabas de decir es demoledor. Si, no, sí. ¿Vinieron a por unos? No, yo no. Así que no pasa nada, no voy a decir nada. ¿Vinieron a por otros? No, yo tampoco soy. No pasa nada. Y al final estás tú también, o sea, somos seres sociales, somos personas. Y aparte que si no salís a luchar por el otro, no puedes esperar a salir a luchar por vos, ¿no? O sea... Sí, no yo creo que... Bueno, pero eso es un sentimiento solidario de un refrán que sale muy por aquí, que es decir, cuando veas el agua correr, pon tus ropas a remojar o algo así... No me acuerdo muy bien, pero... No entendí, pero no importa. Bueno, básicamente es el refrán quería decir que cuando estás viendo que algo pasa, que al final te va a tocar igual, ¿no? Entonces, si no entiendes eso, no te solidarizas con cualquier otra minoría y no quieres entender a esa minoría o a esa pequeña identidad que se han diferenciado, o incluso yo no sé si realmente somos nosotros los que al tener una pequeña diferencia queremos etiquetar a todos los que tienen esa diferencia para que sea más fácil de clasificar, ¿no? Porque no sé si es que nuestro cerebro funciona con cajoncitos y dice, ah, este al cajón de los comunistas, ¿eh? Este al cajón de los pequeñitos, este al cajón de los que son muy altos y delgados. ¿Por qué hacemos eso? Es que lo que tendría que proferar es la idea que yo siempre lo remarco en este programa, que es el otro soy yo, de que no importa lo que a uno le pase nada más, sino lo que sucede en el contexto de todas las personas que nos rodean y que tenemos que intentar que todos estén mejor, no nosotros solos. Porque nunca vamos a estar bien si los demás están mal. O sea, es algo lógico, simplemente. Sí, es un poco trabajar la empatía. Y ahora voy a hablar sobre un tema en el que yo estoy muy vinculada, que es el tema de discapacidad. Otra etiqueta más, ¿no? Es un tema que la verdad es que no me gusta hablar de discapacidad, minusvalía, porque son personas muy, muy capaces para hacer todo lo que pasa, que siempre intentamos como separarlas o quitarlas de la normalidad, entre comillas, porque como lo vemos un poco extraño y vemos que no pueden seguir las mismas pautas que nosotros, pues ya tenemos que etiquetarlo de alguna manera, pero bueno. Y voy a hablar un poco de ello, de lo que significa, del significado. Sí. Que es el modelo social de la discapacidad, se presenta como nueva paradigma del tratamiento actual de la discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo. Considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son en gran medida sociales. Desde esta nueva perspectiva se pone énfasis en que las personas con discapacidad puedan contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero siempre desde la valoración a la inclusión y el respeto a lo diverso. Este modelo se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad, que proporciona la disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base principios como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. La premisa es que la discapacidad es una construcción social, no una deficiencia que crea la misma sociedad que limita e impide que las cosas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades. En definitiva, es decir, que la discapacidad es un problema social y es un problema social que implica además, primero, que la problemática debe ser entendida en un contexto social, cultural, histórico y geográfico. Segundo, que la deficiencia o daño de la persona afectada implica solo una parte de la situación de la discapacidad. Tercero, que la resolución del problema implica tanto en adecuada rehabilitación como contar con una sociedad accesible. Cuarto, que una sociedad es accesible cuando depone barreras de todo tipo. Quinto, que las barreras culturales constituyen la base donde se formulan las tangibles y las de tipo físico. Una sociedad es accesible cuando practica la tolerancia y el respeto hacia la diferencia, valorándola como algo positivo. Única forma de construir una democracia verdadera. En conclusión, detrás de la cuestión de la discapacidad se encuentra el análisis más profundo aún sobre el tipo de democracia que pretende construir por ello para el profesor Santiago Martín. Para el profesor Santiago Martín, la actividad del jurista y del legislador no debe necesariamente focalizarse en las personas con discapacidad y a veces ni siquiera en la discapacidad misma, sino en la sociedad y sus comportamientos con ellos. En la sociedad, quien sufre discapacidades para valorar lo diferente, para entender las necesidades de quienes sufren impedimentos físicos y para incluir a estos en la vida comunitaria. Ante este desafío, el papel que debe cumplir el derecho y específicamente el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser activo, convirtiéndose en un factor de cambio que logre generar actitudes tolerantes e inclusivas. Un bonito texto en el que nos cuenta un poquito esas dificultades. Tengo preparado porque he encontrado una organización que se llama Rosas y Espinas, que está liberando su proyecto en el que organizaron una carrera solidaria Y bueno, además tiene un texto bastante interesante en el que han creado sonidos en los que juegan con la discapacidad de la gente, ¿no? Y bueno, voy a intentar leerlo. El sonido busca erigirse en testimonio de su libertad casi perfecta, presume ufano de dar voz al que no la tiene. No importa que los poderosos enemigos se encierran en su camino e intenten acallarlo, sea como débil temblor o como inabarcable rugido. Voy a darle al play y lo vamos escuchando, porque supongo que serán sonidos de ambiente en el que la asociación está intentando recrear un poquito pues esas vidas de la asociación en la que trabajaron. Así que son las propias voces de en este caso los etiquetados como discapacitados. Lo que por su madre que lo hacía. Mira, pero tienen todos tarjetas. Este ya es el cuento de nunca acabar, ¿ves? Y yo os puedo decir que no hay ningún paralítico que tenga un coche como este de lujo. No, pero ¿no veis el bordillo? ¿Veis el bordillo? A lo que yo me refiero. Aquí no puede salir. Una persona que esté como yo de aquí no puede salir, imposible. Imposible. A ver, fotógrafo, tira una foto. Mira, qué lástima. Mira, a ver, sí que presumo yo del coche, mira. No, este que va a ser mío, yo no tengo este coche ni de coño. Este coche no es de ningún paralítico, apuesto lo que queráis. Tarjeta sí, paralítico no, y la lengua, que es lo que mejor tengo, lo pongo en el fuego. Coño, no puede saltar de aquí, vamos. No puede, imposible. Podéis pasar. A ver, tiene tarjeta, ya lo sé, pero no es paralítico. Ahora puede ser el padre o la madre, eso sí. Pero él no, o ella tampoco. Esto tiene que ser bajo, para que pueda ser ni lo que decía mi marido antes. Está hecho para que venga conduciendo él, en este caso, y a mí me saque por allí. Pero si yo vengo sola aquí no puedo aparcar. Se trata de que somos personas. Bueno, esta mujer de la asociación de Gijón, de Rosas y Espinas, nos contaba un poco su propio caso, ¿no? Ella es capaz de darse cuenta. La sociedad acepta. Ah, sí, hay gente discapacitada. Vamos a hacerles unas pequeñas ayudas. Vamos a crear unas tarjetitas para que puedan aparcar más cerca y no tengan menos problemas. Pero luego, esa misma gente se aprovecha, crea tarjetas, o se piden tarjetas por favores, y claro, lo que está intentando decir la mujer es que estaba viendo un coche que estaba aparcado en un lugar habilitado para esta discapacidad, y decía, es imposible que sea de un discapacitado porque luego hay un bordillo en el que no podría subir tampoco. Entonces, al final, sí que la sociedad tiene un poco en cuenta las minorías, pero como simplemente para callarlas, ¿no? Bueno, este caso de era de Gijón. También están ahí pues intentando visibilizar este problema, ¿no? Es una forma más de etiquetar a una minoría y como que la sociedad se quede tranquila. No, si ya tienen sus ayudas y ya tienen sus mejoras. No sé qué opináis sobre el tema. Es que creo que la sociedad ni siquiera se toma el trabajo de intentar aprender cuáles son... ¿Cuáles son los motivos por los cuales ciertas personas están excluidas e intentar ayudar, buscar soluciones? Creo que es un tema que ni siquiera está... La verdad es que no se hace nada, porque también tenemos mucho la culpa nosotros, porque muchas veces, por ejemplo, en esos aparcamientos con discapacidad y tal, los familiares incluso llegan a comprar coches y llegan a utilizar esas plazas de aparcamiento para ellos mismos, para que no les pongan multa y... cosa que puede afectar mucho a personas que realmente sí lo necesitan. Y en cuanto a todo esto, las ciudades, la gran mayoría, no están preparadas para personas con discapacidad y dependientes. O sea, hace poco vi una entrevista en la televisión que ponía que Albacete era una de las ciudades españolas donde más preparada estaba para personas con discapacidad, pero... Hombre, Albacete, ciudad accesible, ¿no? Sí, claro, cuando... ¿Para quién? Cuando tienes una carretera de medio centímetro, una silla de ruedas no puede pasar por allí. Los semáforos, sin decir más... Sin pitido. No tienen pitido, no te dicen en qué calle estás ni nada. E incluso pasar a los perros en tiendas, si una persona sorda o sordociega tiene que llevar un perro. Es por ley. Y hay tiendas que lo tienen en cómputo que no pueden pasar a los perros. O sea, no está preparado. Lo que pasa es que es muy bonito lavar la cara porque a los políticos le viene muy bien decir... Ni hablar de las rampas, ¿no? De las rampas para... Claro, no hay rampas, todo es escalera. O sea, la calle Concepción, la paralela, Eso es una rampa enorme. Tú con una silla de ruedas te puedes morir allí a empujarla. Sí. Y ellos, yo si la acompaño bien, pero si van ellos solos, te puede dar algo para subir esa cuesta, cosa que debería tener su rampa para ellos para poder subir. Con lo llano que es Albacete, que serían cuatro cositas. Yo creo que llegamos a un tema con eso que es muy de que a mí no me va a suceder, entonces estar como exento, o sea, que ninguno de nosotros estamos exentos a jamás tener ningún tipo de discapacidad y menos aún de estar excluidos, creo que ya estamos excluidos, ¿no? Sí. Por una cosa u otra todos nos sentimos excluidos. Pero yo creo que tendría que haber, o sea, para solucionar ese tipo de temática, tendría que haber primero integración, muy comunicación, información, todas esas cosas desde muy pequeños, como para que esas cosas ya se tomen naturalmente, ¿no? Como es el tema bueno, de la xenofobia, el tema de la homosexualidad y toda esa temática que si uno lo emprende y educa desde un principio, ahí vamos a ver un cambio. Pero sin embargo, como todos estos temas, la discapacidad, homosexualidad, lo tratamos como un tema tabú. Sabemos que existe, sabemos que hay que tener soluciones. De vez en cuando, una vez cada año, el Día de la Discapacidad, nos volvemos todos súper altruistas, el Día del Orgullo nos volvemos todos súper orgullosos. Pero esto es un día y día, hay 365 días al año y hay que ir día a día por ello y hay que hablar de ello con total naturalidad. Y hay que empezar a moverse. No sé, hay que empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, para que la cosa empiece a funcionar. Y empezar a ayudar al que tenemos al lado, ¿no? A intentar comprenderlo y ayudarlo. A ser tolerantes. Tiene que ver mucho también con eso, con lo que es la tolerancia. Claro, y todo eso realmente se puede hacer con la educación. Y la educación, las personas ya mayorcitas, tenemos la educación, no se puede hacer cosas, lo aprenderemos por nosotros, pero la juventud, los niños, son los que realmente van a llevar el futuro y son los que realmente tienen que hacer que esto se vea. Son las que hay que traer al mundo nuevos hombres y nuevas mujeres, ¿no? Real. Con una mentalidad distinta, con otro tipo de solidaridad. Claro. Y con otras perspectivas acerca de los otros, más que nada, ¿no? Digo, de la persona que tenemos alrededor. Y ahora supongo que nos vamos a ir con un temita musical, Alex. ¿Con cuál nos vamos? Sí, hoy estamos un poco musicales. Además, porque el tema no, nos toca a todos, ¿no? Ni nos toca a todas. Esa falta de empatía, esa falta de tolerancia, esa falta de no identificación. Nos generamos esas etiquetas. Y bueno, pues vamos a ir con el colectivo, en este caso, de Madrid, la organización de Afanias y el Cafeto de Madrid creó un taller de música en el que participa la Residencia de Hogar, Afanias, Torre Laguna, Fundación Afanias, Castilla-La Mancha, Residencia Bendita Gil. Bueno, una serie de colectivos que tienen mucho que ver con el tema de las discapacidades y en este caso etiquetas. Y vamos a escuchar el tema que se llama Vuelan como el viento, para así, a ver, que nos cambiemos un poquito de ritmo y nos alegremos un poquito. Y vuelven a renacer. Hojas caen del otoño, se vuelan con el viento, ¿dónde irán a parar? A por el río parar. Van con el río, termina en un libro y vuelve a renacer. Bueno, aquí seguimos después de el corte musical de la asociación Afanias, bueno, del colectivo. Y bueno, pues nada, voy a hacer una reflexión que he encontrado también del propio trabajo de intersindical.org, que hablaba sobre la exclusión social hoy. La globalización económica e inducida por ella, la estructura y organización social de nuestro mundo ha generado una dinámica de exclusión que afecta a todos los ámbitos y escalas. La dualización norte-sur, centro-periferia, desarrollo, subdesarrollo, trabajo, paro, hombre, mujer, ciudad, campo, blanco, negro, bla, bla, bla, como opuestos, hace patente a nuestros ojos múltiples manifestaciones del fenómeno de exclusión. Vivimos en un mundo en el que la sociedad que excluye, 4 de cada 5 seres humanos están excluidos. ¿Excluidos de qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las estructuras, los mecanismos que la sociedad tiene para provocar la exclusión? ¿Por qué aumenta la exclusión? ¿A quién beneficia? La exclusión a la que nos referimos es fruto del sistema. Tradicionalmente se ha identificado como pobreza severa y cronificada, pero reducida al ámbito económico. Hoy ese concepto se amplía y se convierte en el paradigma a partir del cual nuestra sociedad toma conciencia de sí misma y de sus disfunciones. El libro verde sobre política social europea así define: la exclusión social se hace especial hincapié en el carácter estructural de un proceso que excluye a parte de la población de oportunidades económicas y sociales. El problema no reside tan solo en las disparidades entre los más favorecidos y los más desfavorecidos de la escala social, sino también en las que existen entre quienes tienen lugar en la sociedad y en los que están excluidos de ella. Bueno, son reflexiones a nivel europeo de una exclusión que en general desde el poder se provoca, como bien creábamos esas preguntas, ¿no? Si 4 de cada 5 seres humanos están excluidos, ¿quién no está excluido? Porque si es uno solo, también está excluido. No, el problema es que ¿por qué la persona incluida está incluida? ¿Qué habrá hecho para poder pertenecer, ¿no? Pero si es uno solo, se ha incluido el solo. Claro. ¿Por qué no nos damos cuenta de que los que estamos excluidos somos el 99%? Somos la mayoría. Porque no pasamos de ese 1% que es el intolerante. Porque no nos unimos, porque no. Porque bueno, aceptamos esa exclusión. Primero, que juega mucho un papel fundamental en este caso el dinero y el poder. Uh-huh. La minoría son los poderosos y son los que llevan adelante el mundo y son los que discriminan y excluyen. Y nosotros somos la mayoría que queremos salir a luchar, pero no nos organizamos, no nos unimos. Muchos tienen miedo, entonces estamos. Incluso nos excluimos a nosotros mismos. O sea, y nosotros mismos. Nos peleamos entre nosotros. Excluimos a gente. Y nos peleamos entre nosotros. Peleamos entre nosotros. O sea, esto creo que. Soluciones, planteamos soluciones. Así es. Bueno, yo creo que siempre digo lo mismo, pero creo que para que haya un cambio siempre va a tener que depender de la educación, de la inclusión y de la cultura. Creo que sin esos tres factores no podemos llegar a nada. Agregaría un 4, que es la memoria, crear una memoria colectiva. También creo que es fundamental. Entonces, si empezamos a construir desde eso, si la inclusión va de la mano de la educación, ¿no? Porque todo eso se genera con educación, si se nos crea un lugar de pertenencia, con lo que es la cultura, creo que ahí podríamos llegar a ver algún tipo de cambio. Sí, un poco los conceptos que hablábamos de la parte buena, ¿no? Creo que fue en el 5º programa en el que veíamos los 4 temas gordos que habíamos tocado, que todos eran bastante negativos, y dijimos, bueno, ahora que nos toca, ¿qué oportunidades tenemos de construir? ¿Cómo podemos construir desde el común? ¿Cómo podemos construir desde la cooperación? ¿Desde la inclusión, en este caso? Así es. Nosotros lo que estábamos comentando antes es que nuestra radio, que es Onda Anonina, uh-huh. Lo que intenta hacer a partir de ahora, bueno, y desde sus inicios, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora digo que le estamos poniendo cada vez más más programación y trabajando mucho más en ella. Es eso, sí. Incluir a los distintos colectivos, dar una pluralidad de voces, empezar a llegar a oídos de personas que nunca nos escucharon y que nunca escuchamos cosas que tantas cosas que tenemos para decir, ¿no? Sí, hoy hemos tenido un pequeño acercamiento con la asociación ADACE. en el que, bueno, hemos empezado a mostrar un poquito cómo funciona la radio, cómo son las mesas de organización, cómo se plantea un programa. Vamos a seguir haciendo un taller, un pequeño tallercito, y queremos animar al resto de colectivos que aquí tienen una radio libre, abierta, inclusiva. Y que intenta luchar contra la burbuja mediática en la que vivimos, ¿no? Romperla, sí. Pincharla. Exactamente. Me ha gustado esto de pincharla. Sí. Y al final, bueno, pues nada, intentamos que eso, veniros aquí, llamarnos, hablarnos, y venir e intentar y empoderarse de la comunicación, que entre todas podemos y nos va a hacer ser mejores, porque nos vamos a conocer mejor, ¿no? Cuanto más nos escuchemos, cuanto más nos acerquemos al otro, cuanto más nos pongamos en su lugar, creo que ganaremos esa humanidad y ganaremos ese común, y igual algún día incluso la revolución. Y aparte es un punto de, creo yo, un punto de encuentro, ¿no? Creo que si varias personas que tienen algún pensamiento crítico y que lo pueda expresar libremente, ¿no? Y que eso llegue a otras personas. Creo que es nada, muy importante, y creo que lo tendríamos que hacer. Hay un... Voy a citar a Calle 13, y cuando en la canción... En una canción decía que levanta tu pancarta, que con tan solo una persona que lea el mensaje ya estamos cambiando el mundo, ¿no? Hablando de Rodolfo Walsh, fue un periodista y escritor argentino que fue detenido, desaparecido, antes fue también acribillado en una esquina del centro de Buenos Aires, y uno de los escritos que tenía Rodolfo Walsh trataba sobre los medios de información, y dice algo así como: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando, millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. Qué bonita. Aguante Rodolfo, me encanta. Al final es como nuestra licencia, ¿no? Esta licencia es como más dura, más fuerte, pero lo deja más claro, ¿no? Incluso hay menos dudas. Esto fue repartido en panfletos de forma completamente anónima, ¿no? Porque, bueno, cuando fue la dictadura y con el tema de la censura, esto no era tan fácil que circule, pero nada. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la intercomunicación. Es que realmente todo esto va así, porque... excluimos a gente directamente porque no entendemos lo que les pasa, y como todo lo que nos dicen es malo, no te puedes acercar, o te lo pintan todo tan mal, que eso hace que la sociedad empiece a tener miedo. Entonces, si tienes miedo, eso hace que nos amansemos, ¿no? Como ovejitas, y todos sigamos el mismo, todo lo que se desfasa un poco de lo que te imponen, pues lo etiquetas y lo desechas sin necesidad de... O sea, lo que no quieren directamente es que cotilleemos ni tengamos ganas de saber más. Ellos quieren que sepan lo que tenemos que saber y punto. Eso. Y eliminar la curiosidad de nuestras vidas. Eliminar la curiosidad. Lo que pasa es que las personas, tú sales a la calle y ves a esas personas, tú no las puedes desechar. Y si la desechas va a ser un tiempo, porque eso realmente luego te llegará a ti. O sea, ¿quién está salvado de que en algún momento tengas un daño cerebral o puedas llegar a vivir en la calle o tengas cualquier tipo de... Ninguno está exento de nada, y aunque claro. sí lo fuese, aunque ponele que estaríamos exentos de todo. ¿Cómo no llega a nosotros esa preocupación, esa curiosidad de querer saber más para poder aceptar al otro y ayudarlo a insertarse dentro de esta sociedad que nos manipula cotidianamente y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Nos dice qué hacer, cómo hacerlo. Y además que la sociedad cada vez hace que bajemos más la cabeza, ¿no? Agachemos más la cabeza y nos fijemos más en la tablet, en dibujos, en televisión.

El Comité Económico y Social pide a todas las administraciones un plan de ayuda urgente con consignación presupuestaria, sobre todo para los que son extranjeros. El riesgo de pobreza externa y de exclusión social en determinados colectivos ciudadanos, como personas mayores y sobre todo niños extranjeros, crece sin freno en la provincia y en la Comunidad Valenciana. Por ello, el Comité Económico y Social, organismo consultivo de Generalitat Valenciana, integrado por varios departamentos de la Administración Autonómica, por la patronal y por los sindicatos mayoritarios, lanza la voz de alerta y pide un plan de choque urgente que incluya ayudas y medidas y políticas de protección social que combatan este tipo de desigualdades sociales. En el balance del 2015, cuando ya muchas voces hablan claramente de recuperación de la economía en base de la mejora de muchos indicadores, bueno, por supuesto, la economía va muy bien. Fundamentalmente la del empleo, que lo dice, con casi 20.000 parados menos que dicen en ese ejercicio solo en la provincia de Alicante. Claro, se fueron a Londres. Las administraciones, tanto la autonómica como la central, para que a través de la normativa legal y la dotación presupuestaria correspondiente habilite los recursos que se necesiten para atender a todos aquellos sectores de la población en peligro real de exclusión social. Bueno, yo no creo que estén haciendo tanto sobre el tema. Todo esto debería ser más entre comillas, ¿no? Claro, pero según la encuesta de condiciones de vida del INE en 2015, el importe de renta anual neta media por persona y unidad de consumo en la Comunidad Valenciana era de 9.098 euros frente a los 10.419 euros de España. En el ejercicio anterior se situaban en 9.144 euros en la comunidad y 10.391 para España, y el importe de la renta por cápita anual para la comunidad se encuentra en 12,7 puntos por debajo de la media estatal y ha bajado un 0,5 con relación al año anterior. En España subió un 0,3, según destaca el CES. Todo esto me parece una mentira. Quiero empezar desde ahí, ¿no? No creo que se haya incrementado una mierda dentro de... Bueno, estás ya viendo los datos de un periódico bastante manipulado. La verdad, sí, punto es... Si se llaman La Verdad... Claro, es como que le tienes que creer, ¿viste? Pero... Hombre, bueno, ahora se supone que hay más trabajo, ¿no? Pero me gustaría saber los trabajos que hay ahora. Más trabajo... Completamente precarizado. Menos horas. Claro, porque tener un contrato de 8 horas y trabajar 45, pues no sé hasta qué punto eso se podría llamar trabajo o mentira o... Explotación. En la cara. Es, bueno, explotación laboral. Explotación laboral, claro. Incluso con eso también hacen exclusión, ¿no? Hemos cambiado la forma de trabajar y lo que hacemos es seguir arañando y expulsar a la sociedad. Decíais que hay, según los datos de La Verdad, hay 20.000 parados menos en Alicante. Seguramente se hayan ido a Londres o a Berlín. Claro, se tuvieron que ir. O directamente siguen en su casa diciendo, me han borrado el varo porque ya no tengo más opciones. Pero me han borrado. Entonces, despido. Claro. Están excluidos. A mí lo que más me preocupa es que estos chicos que hoy están haciendo la fila para que le den un plato de comida, también son los mismos chicos que no van a poder estudiar porque no van a tener los ingresos suficientes como para que los padres, de hecho, hasta puede llegar a suceder en muchos casos que tengan que salir a trabajar para ayudar a sus familias. Al no tener un dinero, no pueden estudiar, no van a poder acceder a ningún tipo de carrera. Y si tienen suerte, capaz que pueden acceder a algún tipo de oficio, que en realidad eso tendría que ser elección de la persona. Pero ya a esta gente, a estos niños, se los excluye desde que nacen. Desde que nacen están excluidos y viven en la exclusión social toda su vida, con la gente mostrándole todo lo que ellos nunca van a poder tener, lo que ellos nunca van a poder lograr. Entonces eso nacen personas que crecen y se crían con un rencor y aislados completamente. Eso es un problema gravísimo, porque ahora todavía son niños, pero espera 20 años, porque estos niños dentro de 20 años se van a salir a robar. Y realmente luego, desde muy pequeños, directamente todo su alrededor va a intentar quitárselo de encima, ¿no? O sea, porque... Es un gasto. Realmente lo social y todo el tema de lo social no da dinero. Es un lavado de cara para los políticos. Es más, en cuanto hay elecciones, de repente hay muchísimo dinero, de repente se despilfarra, todos quieren... darse la manita con ellos, esto no existe, pero esto está todo día tras día y no les gusta, no los quieren. Y está escondido. Y lo esconden, eso hace que luego empiecen las etiquetas y nosotros directamente dejemos de lado ese tipo de personas porque roban o... Es que aparte le echan la culpa después, ¿no? Como claro. Que no, porque salió a robar. Y pero ¿por qué un pibe de 16 años sale a robar? ¿Qué pasó? Claro. O sea, es la culpa de toda la sociedad que no le supo y no pudo darle la contención y la educación que ese niño necesitaba. Es más allá de sus padres, porque pone que sus padres seguramente tampoco la tuvieron. Y más desde niños, porque desde niños nos preocupamos ya muy bien en poner ya la etiqueta de cómo va a terminar este chiquillo. Y como ya desde muy pequeños ya sabemos cómo es su familia y cómo... sus cosas, ya directamente ponemos la etiqueta de que va a terminar así y ya no ponemos más interés, ya dejamos a su suerte y realmente la educación es parte de todos y la educación y no sé cómo explicarlo, pero... Yo creo que la educación colabora con el Estado para destruir la educación. Es que es eso, son colaboradores directos, ¿no? Sí. Ellos están creando y formando un sistema paso por paso y están manipulando absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, para facilitarle las cosas, ¿por qué hoy sigue ganando el Partido Popular en España? ¿Cómo puede ser que siga ganando? Y vos te pones a reflexionar y pones a pensar y te das cuenta que son políticas que están implementando desde hace 40 años sí. Y que nadie se para y dice, bueno, no, esto no va. O sí, desde su casa. Pero porque desde pequeños nos han enseñado que el PP en este caso es el que tiene dinero, el que nos puede sacar, el que tiene a toda la gente rica a su alrededor, el que tal. Entonces, nosotros no nos preocupamos en el pobre niño que no tiene para comer o la pobre persona que no puede subir un escalón porque va en silla de ruedas. Nosotros nos preocupamos en nuestro propio culo, por decirlo así. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un plato de comida? ¿Qué queremos? ¿Que nuestra familia esté bien? Claro. Entonces, ya no queremos luchar por nada. Así nos va. Yo lo identifico como que la sociedad actual vive en un eterno síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo permite adorar a tus captores, ¿no? Y decir, bueno, es que es mi, al final es mi proveedor, es mi salvador, es la persona que me está dando de comer o me mantiene vivo, pero vivo esclavizado, vivo en un régimen que controlado e incluso encerrado, ¿no? Creo que actualmente toda la sociedad en general, como sociedad, no digo que evidentemente, afortunadamente hay grupos que están intentando cambiar esto y creando otros comunes, pero en general vivimos un gran síndrome de Estocolmo por ese 1% que decimos que son el que se excluye y el que nos etiqueta y el que al final nos dirige. Queremos las migajas. Yo creo que la definición de por qué sigue ganando el PP es porque la gente no quiere coger su responsabilidad, no quiere unirse al de al lado y prefiere esperar a que las migajas caigan, porque siempre va a caer alguna migaja. Porque claro, al PP tampoco le interesa que al final se mueran del todo. O sea, le interesa a ver hasta dónde llega el límite, ¿no? Claro. Pero nunca llega a romperlo. Lo que puede llegar a pasar si no... O sea, yo creo que en el fondo les viene bien ver estas cosas y que estas cosas sigan existiendo. Perfecto. Para que... Pues eso, para que veamos lo que puede llegar a pasarnos, para que vean que nos podemos quedar en la calle, nos podemos quedar sin trabajo, si tenemos hijos pueden vivir en la calle igual. Entonces, es el miedo, es que todas las cosas que hacen lo infunden con el miedo. Y eso hace que luego entre nosotros incluso haya etiquetas y confusiones por el simplemente hecho de tener un tipo de vestimenta. Es terrible. Y ahora, bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque para relajar un poco de este tema tan profundo y triste en algunos contextos, ¿no? Pero, bueno, también podría ser alegre viendo que nosotros seguimos luchando, ¿no? Nosotros estamos en la lucha y queremos cambiar las cosas y somos un montón, igual, somos bastantes. Y nos vamos con un tema... Bueno, nos vamos con un tema de León Gieco, que es un cantante argentino, vamos a hacer Copyfight. Que trata, la canción es un homenaje a Pocho Leprati, que fue un joven militante social que durante la gravísima crisis del 2001 se desempeñaba como auxiliar de cocina en un comedor de una escuela de un barrio muy humilde en Rosario, en Argentina. Y en un allanamiento hecho por parte de la policía santafesina, Leprati les grita que se fueran, o sea, cuáles fueron sus últimas palabras, fueron: bajen las armas, hijos de puta, no tiren, que hay pibes comiendo. Es cuando un uniformado, no los puedo ni nombrar, dispara contra el indefenso militante de la garganta.

noticias insensatas. Volvemos al último bloque de nuestro programa y vamos a comenzar con una noticia extremadamente insensata, va más o menos, qué sé yo. Cita al revés, un nuevo reality donde las personas se conocen en la cama. Toma ya. Así es, una productora estadounidense compró el formato de un reality show israelí que consiste en el encuentro de dos solteros que se conocen directamente en la cama y con los ojos vendados, listo para tener relaciones sexuales. Primero te toco y luego te pregunto cómo te llamas. Así es. Es como que te conoces, o sea, así, ¿qué te parece? Pues que igual funciona muy bien. Estaría bueno no conocerse nunca más después, ¿no? Como que pase eso y qué sé yo. Bueno, no sé. Nunca sacarte la venda de los ojos. Se puede llegar a cualquier cosa. Dependerá del momento y así igual nos humanizamos más incluso. No sé, no me parece muy malo. Estar en la cama de repente con una persona que no conoces de nada, que te están grabando cámaras y todo, te empieza a toquetear. Sí, a mí lo que me preocupa es que te estén grabando. Y dice que si todo sale bien pasan a la recepción de la boda y más tarde se presentan a las familias y por último se van juntos de viaje en un fin de semana romántico. Muy bizarro. A todo al revés. Lo tienes todo. Claro, claro. O sea, sí, no. Se les va un poco, sí. Bueno, pues voy a contaros otra que también va de lo mismo. Arranca parte del pene de su pareja mientras hacían el amor. No sé si después de estar participando en este programa, pero una mujer costarricense le mordió y le arrancó parte del pene a su pareja mientras hacían el amor, lo que obligó a internar al hombre en un hospital. Tenemos declaraciones de la muchacha. A ver. El hombre decía, cómame todo. Y claro, la mujer... Y se casó y se le mordió y le arrancó un pedazo. Creo que... no sé si al uso, pero tenemos claro que la aliteración no se entiende muy bien en actos sexuales. Ser ruda, le dijo. No creo que sea la primera vez. Capaz que como el Tyson de los penes, ¿no? Tenía que pasar. La mujer Tyson de los penes, o sea, sí. Yo seguro que hay muchos casos así que ha sido en plan adrede, ¿no? Pero en este, es que este caso no ha sido adrede. O sea, que la mujer entendió directamente que se lo comiese. Como si fuese un chorizo, le dijo. Oh. Los gustos de cada uno. Bueno, sí, sí. El herido tenía desprendimiento en el lugar del mordisco. Ah, vaya bocado. Bueno, ahí lo dejo. O sea, tenía una noticia más. Para cerrar hoy, el día un poco así, hemos tenido algunos pequeños problemitas, pero otra noticia insensata, esta vez desde Madrid. Ahora Madrid autoriza el día sin bañador en las piscinas municipales. Wow. El tercer domingo de julio se celebra el día sin bañador y pretende tener carácter educativo. Pero, ¿dónde está el pero ahí? Seguro que hay un pero. La propuesta de celebrar el día sin bañador o el día de bañador opcional en las piscinas municipales, hecha por la Asociación para el Desarrollo del Naturalismo de la Comunidad de Madrid, ha sido aprobada. Bueno, pues. Dicen que fue difundida por la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, que es Esperanza Aguirre. ¿Qué querrá esa señora? Esperanza Aguirre quiere ver teticas y penes. A mí me daría miedo ver a Esperanza Aguirre desnuda. Ojalá que nunca me pase. A mí me da miedo que haya dicho ella eso. Eso que quiere algo. ¿Qué estará esperando? Yo no voy a ir, por si acaso. No, yo tampoco, no le quiero ver las tetas a Esperanza. Bueno, yo creo que tampoco es tan malo, ¿no? O sea, somos personas y está bien que nos veamos, pero parece... Pero es que imagínate la cara de Esperanza Aguirre y se me pone hasta el medio de punta. Y deben tener hasta tetas fascistas, ¿no? Deben tener, claro, bigotes. Deben tener tetas con bigotes. Y estoy en la piscina, eso quiere algo, una masacre. Porque sabe qué personas van a ir ahí a desnudarse. Sí, sí, sí. Seguro que una orgía del PP, ¿te imaginas? Te chorrea la grasa, chicos. Sí, bien perrudita. Bueno, chiquetes, creo que después de esto lo mejor que podemos hacer es irnos ya, ¿eh? ¿Se depilará? ¿Esperanza? No quiero ni imaginarme. Me estáis poniendo... O capaz que ya no tiene, capaz que se le cayó todo. Pelitos alrededor de los pezones. Para mí que sí, para mí que es hombre. Me estáis poniendo imágenes en la cabeza que no quiero ni deseo que nadie de nuestros oyentes se imagine. ¿Tendrá canalillo lleno de pelos? ¡Oh, my God! sin más, yo digo adiós. Hasta la semana que viene. Oh, no, porque igual estoy de vacaciones. La semana que viene no, la próxima no, nos reencontraremos días. En el octavo programa ya de Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Hasta pronto. Nos vemos. Adiós, Cacho. Hasta luego, Cacho. Hasta luego. Adiós.